siento puestos a nadie, porque mi puesto es el aire, como el olor del buen vino, sabiendo que nunca es tarde, mi pie siempre en el estribo. Es andar.